Quiero por un momento que abra su Biblia conmigo en Malaquías. Usted ha notado que hemos entrado durante las últimas semanas, llevamos casi dos meses, trabajando en esta congregación el tema libertad financiera. Y durante dos meses no hemos tocado el tema de diezmos para nada, ni de ofrendas. Hemos estado tratando de encontrar razones por las cuales la economía de algunos se ha secado. Razones por las cuales la economía de algunos no es lo que debiera ser. Hay una respuesta lógica y está en lo que usted pensó en Malaquías 3:10, pero hoy no es el tema. Ahora, si usted se preguntara, y si no van a hablar en Malaquías de diezmo, entonces ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De juicio? No. ¿De qué más? ¿De qué? De amor. ¿Y dónde aparece el amor ahí? ¿Ah? Bueno, vamos a ver, porque ustedes son muy buenos para inventar. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros, ¿a qué? Al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo voy a hablarle hoy. Este sermón es un sermón en dos fases. Voy a hablarles sobre dos devoradores de finanzas, pero hoy voy a tocar solamente uno. Me parece que es necesario y me parece que es pertinente para el tema de esa noche. Devoradores de finanzas, basado en el libro de Malaquías, capítulo 1. Si yo le preguntara a usted, ¿qué cree que está devorando sus finanzas? Si yo le preguntara a usted, ¿por qué se está diluyendo la economía de sus manos? Una respuesta lógica sería, pastor, el comercio general está complicado. Y es una verdad. El mundo completamente está en crisis. Ayer leía un informe donde decía que en este momento se ha reportado, escúchelo, el nivel más alto en el mundo de hambruna, de hambre en el mundo. Nunca se había dado tanta hambre en el mundo como ahora. Y en esa estadística colocaron a nuestros vecinos venezolanos. Porque el mundo está en hambre. Pero nosotros tenemos una verdad y es, dice la Biblia, que caerán a tu lado 1,000 y 10,000. Mas a ti, ¿qué? No llegará. Porque el Señor nos guarda. Ahora, durante estos sermones, yo estaba esta mañana mirando y hemos predicado aproximadamente 6 sermones sobre libertad financiera. El primero se llamó la razón por la cual la crisis financiera llega a una familia o a una persona en Dios es por las manos ensangrentadas. Usted tiene que escuchar ese material. Y esta semana, con la ayuda del Señor, voy a subir todas las conferencias. Encontramos una plataforma en donde enviarlas a todos. Les voy a subir todas las conferencias y se las voy a mandar. La primera fue manos ensangrentadas. La segunda fue por causa de la reina del cielo. La tercera fue por causa de la inmoralidad sexual. La cuarta, por el descuido por la obra. La quinta, la idolatría. Y el sermón de la semana pasada fue ¿por qué? ¿Por qué? Ocultismo y hechicería. Nos dimos cuenta de cómo eso afecta la economía de una familia, de una persona. Y yo quiero que me entienda algo. Por favor, sin cerrar Malaquías, no cierre Malaquías. Váyase por un momentico al libro de Job. Job está antes de Salmos, capítulo 1. Quiero que entienda que nuestra economía está en guerra. Escúchelo. Nuestra economía está en guerra. Hay una batalla en el mundo espiritual por nuestra economía. Satanás se encontró con Dios en el cielo. Este texto tiene una particularidad que dice que los hijos de Dios estaban entrando y entró Satanás al cielo como el que entra a su casa, porque fue su casa. Y dice la Biblia que le pregunta a Dios a Job, a Satanás le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, lo he visto. Es un hombre tremendo, pero no lo he podido tocar porque tu mano lo está protegiendo. Mira el versículo 9. Job 1:9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Escúchalo, cuando tú estás en Dios, ¿qué hace Dios? Te protege, te cerca, cubre tu vida, cubre tu casa y cubre todo lo que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso puede que haya muchas dificultades, escúchalo, pero si Dios te tiene cubierto, no va a pasar nada. Pero el versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le dice a Job, tócale el bolsillo. Y me acuerdo las palabras del Francesco. ¿Sabe lo que dijo Francisco esta semana? El diablo entra por el bolsillo. Eso dijo Francisco. Y me pareció como muy... ¿Sabe a qué se estaba refiriendo? A la corrupción. Y me parece entendible, porque a mucha gente, hermano mío, le tocan el bolsillo y se le sale el diablo. ¿En serio? Yo conozco más de uno que sin plata se le sale en los cachos. Se le sale la ra... Y Satanás le dijo a Dios, tócale el bolsillo y verás que reniega, y verás que blasfema contra ti, y verás que no vuelve a la iglesia, y verás que no te busca. Hay una batalla. ¿Cuál? Dios quiere proteger tu economía. Satanás quiere tocar tu economía. ¿Lo tiene claro? Ahora, la única manera en la cual Satanás va a poder tocar es de dos formas. O que Dios quite su mano. Dos, o que tú desde adentro abres la puerta. Y la primera no va a pasar. Dios no va a quitar la mano sobre tu vida. No la va a quitar. Pero la segunda sí se da. Y es que de adentro se puede abrir la puerta para que el enemigo toque finanzas. Y de eso hemos hablado. Hablamos de la idolatría, hablamos de los pecados sexuales, hablamos del adulterio, hablamos de todo esto que hemos tocado. Ahora, pero permítanme hablarle por un momentico sobre este texto de hoy. Hoy les hablaré de, aunque son dos puertas, pero solamente voy a tocar una, porque no quiero correr. Quiero trabajarla lentamente, porque creo que esto es vital, tocarlo hoy. De una puerta que la gente no sabe, pero esto toca muchísimo la economía de las personas. El libro de Malaquías, por favor, devuélvase a Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Su ministerio se desarrolló después de Esdras, después de los días de Nehemías, cuando la nación había regresado a la tierra, estaban reconstruyendo la nación, estaba levantándose la nación. Se estaba levantando el templo de Zorobabel, de Ageo, de Josué. Aquel templo que dice por allá que la gloria postrera de esta casa sería mayor que la primera. En esa época se desarrolló el ministerio de Malaquías. Se está preparando para algo grande. Se está preparando para un nuevo nacimiento, el nacimiento de Cristo, la venida del Mesías. Pero Malaquías tiene que hacer algunos ajustes desde la parte profética. Y Dios envía a Malaquías para que básicamente hable sobre tres cosas que están implícitas en el libro de Malaquías. La primera tiene que ver con el sacerdocio. La segunda tiene que ver con el diezmo, y no lo voy a tocar hoy. Pero Dios habló sobre el diezmo en Malaquías, o a Malaquías. Y la tercera, ¿de qué es? ¿De qué? ¿De qué, papá? Del matrimonio. Ay, ¿cómo así? ¿En Malaquías sale el matrimonio? Sí. Y a forma en que habla del matrimonio. Hoy voy a tocar sobre eso. Levante la mano los que están casados aquí. Levante la mano los casados. Bueno, qué lindo. Ahora, permítame por un momentico, le hago un pequeño introducción al libro de Malaquías. Porque la gente en la época de Malaquías, escúchelo, tenía una capacidad para evadir con preguntas lo que estaba mal. Por ejemplo, dañaron la guitarra. Pregunta uno, ¿quién dañó la guitarra? Y allá responden, ¿se dañó la guitarra? ¿Me hago entender? Usted llega a la casa, encuentra el pocillo roto, usted pregunta, ¿quién rompió el pocillo? Y alguien dice, ¡se rompió el pocillo! O sea, eso diciendo, yo no sé, ¿de qué nos estás hablando? Ahora, miren lo que el pueblo le dice a Dios, por favor. Le voy a mostrar solamente tres preguntas para que usted pueda ver el pensamiento del pueblo. Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y vosotros dijisteis, ¿en qué? ¿En qué nos amaste? Oiga, ¿sabe qué le está diciendo el pueblo a Dios? Tú dices que nos amas. ¿En qué nos has amado? Oiga, ¿no le parece atrevida la expresión a Dios de ellos? ¿Tú dices que nos amas? Si tú nos amaras, no estaríamos así. Si tú nos amaras, nuestra situación sería otra. Si tú nos amaras, no habría tanta hambre en el mundo. Si tú nos amaras, todo sería diferente. Porque así piensa la gente. Ellos evadían su responsabilidad. Mire el versículo 6, 1:6. Otra pregunta. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy el señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Por qué está tan quejeta, Señor? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Cuándo no te hemos dado la prioridad? ¿Cuándo te hemos menospreciado? ¡Nunca! ¿Usted ha escuchado a alguien que dice, no, no, yo eso, nunca? ¿Cierto? Oiga, estamos como tan reflejados aquí, ¿cierto? Ahora, mire el capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Señor, nosotros te cansamos. Tan buena gente que somos, Señor. ¿Cómo es posible que te hayas cansado si somos tan lindos? Capítulo 3. versículo 8. Vosotros me habéis robado. Y se hacen los locos y le dicen, ¿nosotros te hemos robado? ¿Y quién qué le dicen? ¿En qué? Pregunta, ¿se le parece a alguien? ¿En qué te hemos robado? Ahora, capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Cuándo? Nosotros nunca hablamos de ti, Señor. Nunca criticamos, nunca blasfemamos, nunca. ¿Saben? Pero lo que estaban viviendo, hijo, escuchen, porque todas esas preguntas de Dios tienen que ver con la condición del pueblo. ¿Cuál? Deshonra hacia Dios, desprecio hacia Dios, calumnias hacia Dios, robo hacia Dios. Y dice el Señor, todo eso que está pasando produjo en ustedes consecuencias. ¿Y sabe a mí qué es lo que más me parece tenaz de esto? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. ¿Por qué será que cuando estamos mal con Dios, Dios se tiene que meter con el bolsillo? Oiga, pero todo pecado que el ser humano hace inmediatamente afecta ¿a dónde? ¿Qué cosa tan brava? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y por eso voy a tocar tu tesorito, porque el tesorito de muchos, el corazón de alguno no está acá, está acá, acá. Lo que más ama está acá. Y toda la consecuencia que llegó sobre ellos fue una consecuencia financiera. Miren las consecuencias que vivieron. Consecuencias, capítulo 2, versículo 1. Oiga, este texto necesito que lo marquen, subráyenlo. Este es un texto violento. Malaquías 2:1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún la sé que, oiga, ¿sabe qué hace Dios? Maldice qué, oiga, qué locura. Dios dice, yo te bendije, yo te di, yo te traje, yo te regalé esto, pero ¿cómo me deshonraste? Ahora lo que yo bendije lo voy a, oiga, qué bravo. Por eso es que algo que alguien tuvo, que fue bendición de un momento a otro, eso se convirtió en una desgracia. No porque Dios lo quiera hacer, sino porque algo está pasando ahí. Entonces, algunas puertas Dios abrió. Algún negocio Dios abrió. Alguna provisión Dios dio. Y de un momento a otro, eso se secó, se acabó, se dañó. Pero escúchelo, no porque Dios hubiera querido que se apagara, sino porque la bendición de Dios fue tocada por una maldición. Ahora, no lo digo yo, ahí está. Si va a pelear, no pelee con el pastor, pelee con Dios, porque esto no es mío. Sigo leyendo. Otra consecuencia. 2:13. Y habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis el cojo. A ver, no, espere. Que se... No, es que estoy leyendo el que no es. Ya, ahora sí. 2:13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Escuche lo que sigue. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¡Wow! Que algunos dicen, pastores, que yo ofrendo, Pastor, es que yo diezmo. Pero Dios dice, pero no la recibo, ¿con qué? Con agrado. Ahora la pregunta, si Dios no recibe con agrado nuestra ofrenda y nuestro diezmo, ¿qué está pasando con nuestra economía? Oiga, está en crisis. Ahora la pregunta, ¿qué fue lo que le produjo tanta ira a Dios, que maldijo las bendiciones y que ni siquiera las ofrendas las aceptó con agrado? Pero le doy otro texto por alto, todavía tremendo. Capítulo 3, versículo 13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Venga, espere si lo tengo bien. No, es 13:11. Perdónenme que estoy aquí como loco. 13:11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril. ¿Dice qué? Jehová. Ahora, había una sequía, había una crisis. Ahora, 3:11, es 3:11, sí. Ellos tenían dos grandes problemas. Primer problema, estaban robando a Dios. Pero hoy no voy a hablar de eso. Pero el segundo problema, ¿sabe cómo se llama? Desprecio o repudio. Escuchen, el segundo error que maldijo las bendiciones, que le cerró la ofrenda grata al pueblo de Dios, se llamó el repudio y el desprecio. Pregunta, ¿hacia quién? Vamos a mirar el texto. Y quiero hablarles sobre el desprecio. Escuchen esto. El desprecio en el matrimonio devora las finanzas. Pilas con esto. El desprecio en una vida matrimonial devora las finanzas. Le voy a leer el texto, capítulo 2, y se lo voy a explicar lo mejor que pueda, aunque estos textos se explican solos. Versículo 14, 2:14 dice, mas dijisteis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual, ¿qué dice? Has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, dice que Él aborrece el repudio, y el que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues, guardaos en vuestro espíritu y no seáis, ¿qué? Ay, qué cosa tan brava. ¿Sabe algo? A mí este texto me conmovió. Parecía que se dio una tendencia muy fuerte en aquella época en Israel. ¿Cuál tendencia? No, el tema no fue tanto infidelidad. Bueno, fue infidelidad hacia el pacto. Porque aquí no me habla de adulterio. El término fue fastidio, repudio, cansancio. Escuchen. Y esto era un texto que se estaba dando, un reclamo a los sacerdotes. ¿Cuál fue el asunto? Los sacerdotes se casaban desde muy jóvenes, desarrollaban un trabajo durante muchos años en el ministerio, en el servicio, en el altar, en el tabernáculo, en el templo. Ellos levantaban descendencia, porque el texto dice que la misión de ellos era levantar descendencia para Dios. ¿Por qué? Porque era el linaje de los sacerdotes los que seguirían ministrando perpetuamente a Jehová en el altar. Y cuando pasaba el tiempo, los hijos crecían, ellos envejecían, la mujer perdía la figura. Porque no todas las mujeres son como Paula Andrea Betancourt, la reina colombiana que tiene 4 hijos y parece, está para reinado, ¿cierto? No todas las mujeres son así. Hay mujeres que los bebés deterioran el cuerpo, producen estrías, dañan. Y pareciera que en el texto, los hombres cuando vieron a sus mujeres que habían perdido el cuerpo, la belleza, que habían perdido el encanto, dice la Biblia que les dieron repudio. ¿Sabe qué es el repudio? Era una carta que ellos mandaban a los dirigentes de la nación y les decían: quiero levantar una carta de repudio porque resulta que ya mi esposa no está cocinando como antes. Escúchenlo. No, por favor, estas fueron las causas. Quiero levantar carta de repudio porque resulta que no puedo dormir porque mi esposa está roncando mucho. Quiero levantar carta de repudio porque resulta que mi esposa se engordó y ya no encuentro placer. Quiero levantar carta de repudio. Nunca fue una carta de repudio por inmoralidad sexual. Nunca fue por adulterio. Todo tuvo que ver con un tema de convivencia. Y dice Jesús, cuando usted escucha hablando del Nuevo Testamento, dice: por causa de vosotros fue que se habló sobre el divorcio. Porque empezaron a pedir libertad de divorcio. Escúchelo. Y en el Antiguo Testamento les daban el divorcio a los sacerdotes. Y los señores sacerdotes se volvían a casar con otra gordita, con otra viejita, con otra con muchos hijos. ¡No! Pues pareciera que el fenómeno se repite. Cuando un hombre de edad se separa, busca pollas, busca muchachas y dice: y ojalá sea virgen porque yo soy sacerdote. Eso nos pasó aquí. Conocimos a un huérgano de 40 años. Los hijos igual de grandes los de alabanza. Y buscó esposa porque se había separado. Y se consiguió una muchacha de 15 años. Y tenía que ser virgen porque él era ministro de Jehová. Y Dios sabe que estoy hablando en verdad. Y esto pasó allí. Y empezó, escúchelo, a quedar mujeres abandonadas. Mujeres solas, despreciadas, ignoradas, rechazadas. Muchas de ellas con hijos, escúchelo. Y el sustento que daba el templo para el sacerdocio no seguía llegando a la esposa. Y aquellas mujeres empezaron a sufrir necesidad. Cualquiera podrá decir: pero eso es normal, en cualquier sociedad puede que sea normal. Escúchelo, pero ante el pueblo de Dios esto no es normal. ¿Saben lo que pasó? El cielo vio lo que estaba sucediendo. Y Dios dijo: la tierra se seca para todos. Lo que era una bendición para todos se convierte en maldición. Y viene la escasez, y viene el hambre, y viene la ruina, y viene la pobreza. ¿Por qué? Porque los matrimonios perdieron la honra, el respeto, y en los hogares entró el desprecio y entró el repudio. Mire las frases que usa Dios. Versículo 14. 2:14. Contra la cual has sido desleal. ¿Sabe qué significa deslealtad? Fueron aquellos hombres que en algún momento jugaron con la infidelidad. Porque el último versículo termina hablando otra vez de no seáis desleales. Son aquellas personas que rompieron el vínculo de amor, de respeto, que no guardaron la promesa que hicieron. Y que aquella mujer que le dijeron te amo, te amaré toda la vida, te buscaré, te honraré, te perpetuaré toda la vida, dice que la dañaron, que la mancillaron, que la dejaron. Fueron desleales. Hombres, escúchelo, aunque este no es solamente un tema de hombres, también es un tema de mujeres que no honraron a su esposo, que no fueron leales al pacto, que menospreciaron al esposo, que se burlaron del esposo. Pero el Señor también dice en el versículo 14, y no fuiste leal, dice, con la mujer de tu pacto. ¿Sabe de qué está hablando Dios? Escúchelo. Para Dios pocas cosas son tan sagradas como el pacto. Y hoy en día hay muchas personas que su pacto matrimonial lo rompen así de fácil. Se acabó, no va más. Pero ¿usted se acuerda de las promesas que hicimos? Te amaré en la enfermedad, en el dolor, en la escasez, en la tristeza, en la muerte. Mejor dicho, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que hicieron ese voto matrimonial? Levanten la mano los que se acuerdan del voto matrimonial. Bueno, hoy nosotros con mi esposa, hoy, estamos cumpliendo 22 años de casados, estamos de aniversario. Hoy. Nos casamos el 16 de septiembre de 1995 a las 11 de la mañana. A esta hora estábamos viajando para Cartagena. Teníamos una vigilia por allá en Cartagena. Escúchelo. Pero ese día, 16 de septiembre de 1995, a las 11 de la mañana, también Daniel y Titi se estaban casando. Vengan para acá ustedes dos. También están de aniversario hoy. El mismo día, la misma fecha. ¡Ole! Y esta noche nos vamos de celebrada. ¿Cierto, Titi? Oiga, escúchelo. ¿Por qué? ¿Por qué hablo esto? Porque hoy para muchos el matrimonio es algo desechable. Hoy para muchos el matrimonio es algo que se puede cambiar, es algo que se puede dejar, es algo que se puede romper. Pero yo hice un pacto con Dios e hice un pacto con esta mujer que amo con toda mi alma. Y es que hasta la muerte, hermano mío, este pacto se va a romper. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que nuestro pacto, aunque se hizo en la tierra, en el cielo tiene vigencia. Pero hoy en día, este concepto de pacto, este concepto de deslealtad, este concepto de repudio, el repudio es maltrato. Puede que usted no se separe de su esposo o de su esposa, puede que usted no lo deje, pero escúchelo, pero ya usted no es feliz. Y usted hace infeliz a esa persona. La maltrata, la hiere, la irrita, la golpea con palabras, la golpea con acciones, la golpea con indiferencia. El Señor está diciendo, hay repudio en medio de vosotros. El pacto fue roto, está siendo desleal. Y la Biblia me dice que cuando eso se dio, ¿qué pasó con la economía? Se cerró. Y el Señor no me permitió trabajar más puntos hoy. Porque el Señor me dijo que en esta noche Él quiere restaurar matrimonios que perdieron el pacto. matrimonios que rompieron la promesa. Matrimonios que empezaron bien, escúchelo, pero con el tiempo se han venido deteriorando, dañando, peleas, gritos, conflictos. ¿Sabe qué me encontré en Marcos capítulo 6, creo que capítulo 3, versículo 25? Marcos dice: porque ninguna casa dividida prevalece. Y hay otra versión que dice: ninguna casa dividida podrá prosperar. Hermano mío, el pacto es aprender a caminar en unidad con mi cónyuge, con mi esposa, con tu esposo. Aprender a caminar juntos. Dice la palabra, creo que es en Nahum. Creo que es. Dice: andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Y cuando, escúchelo, y cuando estas parejas en el Antiguo Testamento entraron en crisis, en conflicto, en contrapunteo, que el hombre duerme en el sofá hoy, o me acuesto en el cuarto de los niños, o como dice William Vinasco, che, esta noche no me esperen en la casa. Cuando eso se da en un matrimonio, hermano mío, el cielo seca finanzas. El cielo seca economía. Y este culto debería ser un culto para un retiro de parejas. Pero escúchelo. Pero ¿sabe por qué usted está aquí? ¿Sabe usted por qué está aquí? Porque usted quizás no está casado, pero usted viene de un hogar donde esto se vio en su casa. Y la crisis financiera por causa de esto que se vio en su casa afectó su vida. Y déjeme decirle que si usted como padre no restaura esto, la economía de sus hijos va a ser caótica. Y el devorador va a golpear su casa. Y las finanzas van a escasear en su casa. Y la economía va a tropezar en su casa. Ahora, no le estoy diciendo que vuelva con el hombre que la abandonó. No le estoy diciendo que vuelva con el hombre que la dejó. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo en este día es que este capítulo de deshonra, de desprecio y de maltrato, usted lo tiene que parar hoy. Si usted está casado, hoy deben renovar el voto con Dios, hermano mío. Y si en esta noche tengo que volverlos a casar, los volvemos a casar. ¿Qué? Pero si en esta noche tú ya no estás con tu cónyuge, escúchalo, tu boca se va a cerrar para hablar mal de él o de ella. Tu boca se va a cerrar para despreciarlo. Escúchalo. Y tú le vas a decir a Dios: yo honro el pacto. Así el otro no lo haya honrado, Señor, yo te pido que tú no golpees mi casa por el pecado de otro. Sana mi casa por el error de mis padres, por el pecado de mis padres, por la falencia de mis padres. ¿Sabe usted lo que dice? Que aún si nosotros no estamos en paz, dice Pedro, que nuestras oraciones se convierten en un estorbo. ¿Sí sabía eso? Eso dice Pedro. Que si no estamos en paz con nuestro cónyuge, el Señor dice: ¿para qué ora? ¿Para qué ora? Si usted no está en paz con su cónyuge, ¿para qué ofrenda? Si usted no está en paz con su cónyuge, ¿para qué sigue invirtiendo en la bendición que Dios le dio? Cuando Dios dice, la bendición se volvió mal. Y lo único que estás haciendo es perder tiempo en eso que fue bendición. Ahora la respuesta es: ¿cerrar la bendición? No. La respuesta es restaurar con la mujer de tu pacto. Reconciliarse con la mujer de tu juventud. Y caminar en lealtad, en amor, en valoración, en honra con esa mujer y con ese hombre. Porque se lo digo, El tema no solamente es de mujeres despreciadas. Aquí también hay hombres despreciados. Aquí también hay hombres que llegan con gafas oscuras. Ah, aquí también hay hombres maltratados. Pero escúchelo. Pero cuando el Señor vio que el repudio matrimonial se había convertido en una crisis, Dios dijo: yo con esta gente no voy más. No voy más. Yo quiero preguntarte en esta noche, y sobre todo esto es una palabra especialmente para los matrimonios, para los que tienen su esposa, su cónyuge, o para los que viven juntos. ¿Cómo está tu hogar hoy? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo has estado tratando a tu esposa los últimos días? Yo recuerdo un día en que yo estaba muy mal con mi esposa, por alguna bobadita, me imagino. Y yo estaba indispuesto, estaba cargado. Y el Señor me exhortó y me dijo: cuídate de cómo tratas a la niña de mis ojos. Cuídate, porque ella es vaso frágil. Porque si la tocas a ella, me tocas a mí. Y me tocó tratarla como a Florencia. ¿Sabe por qué? Porque ellas son nuestra corona. Porque ellas son nuestra gloria. Y tenemos que tratarlas como a vaso frágil. Dice la Biblia: ama a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y se dio por ella. Y yo le hablo a los hombres que están acá. Si tú quieres que la economía de tu casa empiece a cambiar, honra, valora, respeta y afirma el pacto con tu esposa. Y tú verás que riqueza, honra y vida son remuneración de Jehová. Yo creo que en esta noche Dios te trajo a ti para esto. Para que valores a la mujer que determinó envejecer contigo. Escúchalo. ¿Tú crees que a tu esposa no le hubiera ido mejor con otro hombre? ¿Tú no crees que a tu esposa hubiera tenido mejores posibilidades con otra persona? Pero ¿sabes algo? Ella le apostó a ti. Y algunas de nuestras esposas hacen nuestro oficio con nosotros. Hacen nuestro trabajo con nosotros. Algunas de nuestras esposas se negaron a sus sueños, a sus realizaciones, a sus proyectos por estar con nosotros. Algunas de nuestras esposas anularon su vida por invertir su vida para nuestros hijos. Y después de que renunció a todo, de que abandonó todo, de que dejó todo, la mujer que invirtió su juventud contigo le da la espalda y te vas. Eso para Dios es abominación. Pero en esta noche, papá va a cerrar la puerta de toda deshonra. Y escuche lo que se lo voy a decir a algunas mujeres que están en este lugar. Algunas de ustedes fueron deshonradas, desvaloradas, pisoteadas por esos hombres que tuvieron. Pero el Señor en este día dice que Él va a restituir todo lo que aquellos hombres te robaron. Que Dios va a restituir todo lo que aquellos hombres te hicieron. Escúchalo. Y hoy Dios va a sanar tu economía, va a sanar tu corazón y va a sanar tus finanzas. Porque tú fuiste despreciada por hombres que no te valoraron. Pero escúchalo. Pero papá te honra, papá te valora y papá te exalta. Porque no fuiste tú la que provocó el problema. Pero papá en esta noche te exalta. Y cómo me gustaría que pudiéramos hacer una oración en esta noche. Pero no solamente como padres o esposos, sino como núcleo familiar. Como núcleo familiar. Quisiera que los esposos, los matrimonios que hay aquí en esta noche, matrimonios que hay aquí, se coloquen en pie por un momento. Matrimonios. Matrimonios. Aleluya. Bueno, pues también los que están viviendo juntos, párense ahí. Párense ahí. Los que tienen una relación ya encaminada a un matrimonio. Creo que este sermón nos llegó en el día preciso, en el día del amor y la amistad. Pero ¿sabe por qué Dios nos trajo este sermón hoy? Porque el Señor quiere que tú entiendas el valor que tiene para Él la persona que está al lado tuyo. Quiero que me entiendas algo. La persona que está al lado tuyo es el amor de Dios. Es el consentido y la consentida de Dios. Dios derramó hasta la última gota de Cristo por la persona que está junto a ti. Y Dios no nos ha dado el derecho de pisotear, ni de lastimar, ni de herir a nuestros cónyuges. No nos ha dado el derecho. Y en esta noche se van a recoger toda palabra de maltrato, de deshonra, de desprecio. Y le vas a decir, con ronquido, sin ronquido, te amo. Con arruguitas o sin arruguitas, te amo. Con gordito o sin gordito, yo te amo. Y voy a estar contigo hasta los últimos días de mi vida. Yo quiero envejecer contigo, yo quiero amarte. Sí, yo quiero bendecirte. Y quiero en esta noche hacer una invitación. Y quisiera que todos cerráramos los ojitos por un momentico. Y creo que lo primero que debemos hacer como matrimonios en esta noche es pedirnos perdón. Si en algún momento hemos lastimado, hemos dicho palabras que no son, hemos dicho cosas que no son, hemos herido, hemos despreciado, hemos deshonrado, hemos quebrado el pacto. Porque en esta noche papá quiere sanar por completo nuestras emociones. Por favor, me siento como en una ceremonia matrimonial. Por favor, párese frente a su cónyuge y mírelo a los ojos. Y en esta noche nos vamos a pedir perdón. Humberto, que se escuche. ¿Cuántos creen que necesitábamos esto esta noche? Yo creo que sí. Hemos dicho muchas palabras sueltas, muchas palabras hirientes, y déjeme decirle algo. A veces en momentos de ira hemos soltado palabras que no debimos decir, y eso no solamente quedó marcado en el corazón de ella o de él, quedó clavado en el corazón de Dios. Pero en esta noche, esa sequedad financiera, por esto, se va a cerrar. Por favor, matrimonios, levanten sus manitas en esta noche. Yo quiero orar por ustedes, Padre. Hoy restauramos y renovamos todo pacto matrimonial. Yo declaro en esta noche, Señor, una reconciliación profunda en nuestro lecho matrimonial. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hogares son restaurados, que nuestros hogares son bendecidos, Padre precioso. Que toda escasez, que todo devorador que ha entrado a nuestra casa por causa de nuestros conflictos, de nuestras peleas, de nuestras luchas en esta noche, eso se quebranta, papá, porque tú eres un Dios de restauración, de restitución. Tú eres un Dios que sana, que renueva los pactos y que bendice, Señor amado, de una manera poderosa y sobrenatural. En esta noche, Señor, yo declaro que se quita de este pueblo toda ruina, toda pobreza, toda escasez, toda miseria, Padre Santo. Lo declaro en esta noche, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, por tu presencia y por tu poder, por todo lo que tú harás y por todo lo que tú manifestarás en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ahora, quédense ahí un momentico de pie las parejas. Quiero pedirle a los hijos que hay en esta noche, los muchachos, que se coloquen en pie. Todos los muchachos, jóvenes, adolescentes que están aquí. Y quiero pedir el favor, muchachos, levanten sus manos, muchachos, los adolescentes que están, levanten. Quiero pedir el favor a las parejas que están acá. Miren esos muchachos que están. Necesito que cada muchacho quede con una pareja. Y hoy ustedes como pareja van a orar sobre ellos, escúchenlo, y van a cortar de ellos todo repudio familiar que llegó a la vida de ellos, y van a cortar toda ruina financiera sobre la vida de ellos. A ver, muchachos, levanten la mano rápidamente, que para allá va una pareja, rápido, por ser. Vamos, vamos. Cójalo, cójalo ese, cójalo y ore por ese ahí. Levanten la mano, muchachos. Los muchachos que están solos, levanten la mano. Bueno. Listo. Amén. Vamos a orar. Padre. Oramos en este momento, Señor, por dicha. Yo te pido, Señor, que tú restauras completamente su vida. Yo te pido, Señor, que tú hagas milagros en tu casa conforme a su voluntad, y que en esta noche, papá, sea cortada sobre Richard y sobre su casa toda maldición, toda herencia de ruina, de pobreza, toda miseria, todo devorador que ha entrado a la casa en esta noche es quebrantado. Y yo declaro sobre ellos la libertad y la bendición tuya, papá. Hoy se seca toda economía, hoy se seca toda ruina y toda pobreza. Y declaramos sobre ellos bendición, declaramos sobre ellos sanidad y declaramos sobre ellos libertad. Hoy se derrama sobre ellos una vida diferente y una temporada diferente por medio de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ahora, ahí donde están, por favor, todas las mujeres que están solas en esta noche. Mujeres que perdieron sus esposos, mujeres que quedaron viudas, separadas. Por favor, las mujeres que están en esta noche solas, Levanten su manita, por favor, levanten su mano. Las mujeres que están solas. Listo. Parejas. Las parejas que están, muchachos. Las parejas que están, no se me sientan. Van a orar por las mujeres que están hoy solitas. Las mujeres que perdieron su matrimonio, que perdieron su hogar. Vaya, ore allá, Jotica. Ore por ese par de mujeres. Levanten la mano, mujeres, por favor. Vamos a orar. Padre, en esta noche declaramos bendición sobre cada familia. Cecita, ayúdeme allí, ayúdeme por Marisela, por favor. Vamos a orar. Padre, en esta noche declaramos que toda mujer repudiada, que toda mujer abandonada, que toda mujer golpeada, que toda mujer herida, que toda mujer despreciada, en esta noche, Señor, es restaurada por la gracia de Cristo, Señor. Se quita todo estigma, se quita toda maldición, se rompe toda consecuencia, se rompe todo pecado generacional, se rompe toda muerte producto de la deslealtad matrimonial. Y en esta noche declaramos, Señor, que un legado matrimonial, que una bendición matrimonial, que un renuevo sobre estas familias, sobre estas casas, será, Padre Santo. Hoy declaro que toda mujer abandonada, repudiada, dolida y herida, todo dolor de su corazón es quitado en esta noche. Es sanado su corazón y es restaurada su vida en esta hora. Hoy declaramos en Cristo Jesús que los matrimonios son matrimonios de impartición, que las casas son casas de bendición, Señor amado. Y declaramos en esta hora que este es un día de sanidad financiera, restauración matrimonial y restauración para los hijos, para todas las familias de esta congregación. En Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso a papá. Papi, colócame el último versículo de Malaquías. El último versículo de Malaquías, termino con esto. Miren lo que dice. Ya oramos por los hombres solo. Mira lo que dice. Tres. El último es el capítulo 3. ¿Cuántos capítulos tiene Malaquías? 3, ¿cierto? ¿O 4? 3. Mire. Él hará volver el corazón de los padres y el de los corazón de los hijos. Escuchen. Hoy. Escuchen lo que voy a decir. Hoy, muchos hijos rebeldes, por causa de lo que pasó en este lugar, van a volver su corazón a casa de papá y a casa de mamá. Hoy va a pasar algo. Hoy Dios va a restaurar el corazón de hijos. ¿Por qué? Porque si esto que estamos haciendo en este lugar son actos proféticos, espirituales, que sanan el pueblo, que sanan la economía de la iglesia, que sanan las familias de la iglesia. Entonces, mis niños, vamos a apoderarnos y apropiarnos de todo esto. Fue una palabra corta, una palabra sencilla, pero yo creo que hoy Dios fue pertinente con todos nosotros. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá? Bueno, mis niños.